No quedó claro, digamos, me interesa el tema ecológico, eso, porque vayan pensando ese tema. La clase que viene lo voy a reiterar, repite. Bueno, el primer autor que tenemos es Del Río, y hace un análisis sobre la transición del feudalismo al capitalismo, respecto a la pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el feudalismo? Es un sistema de calificación social. ¿Un sistema de? Calificación social. Pero caracterizado por. Caracterizado. Porque todos los sistemas son de estratificación social. Por ejemplo, el capitalismo no es un sistema de estratificación social. Caracterizado por. No quisiera dos cosas, las dos nociones. Así el grupo empieza a entrar en tema. ¿El capitalismo o el feudalismo? El feudalismo. Sobre el capitalismo va a hablar mucho. ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? Sí. Marcela, a ver. Está, está formado por distintos estratos. ¿Cuáles? La nobleza. Muy bien. Las sociedades feudales. Que son la nobleza. Los campesinos. Ahí está. Monte. Dos cosas. Bien, Marcela. Señores feudales y campesinos. ¿Y entre ellos qué? ¿Militares? No. ¿Entre ellos dos qué? La burguesía. Relaciones sociales y en este caso relaciones sociales de producción. Estamos hablando del feudalismo más en términos económicos sociales, ¿no es cierto?, que en términos políticos. Relaciones sociales de producción que ahora vamos a explicar o que va a surgir de la explicación que vamos a ir dando este tema. ¿Y el capitalismo qué es? De esto vamos a hablar mucho. ¿Qué es el capitalismo? Es el sistema que surge cuando cae el sistema feudal. Sí. Un modelo económico. También un modelo económico. ¿Usted cómo se llama? Abancay. Nicolás. Un sistema económico que se caracteriza por dos puntos. A ver. ¿Por qué se caracteriza el capitalismo? Vamos. Vivimos en el capitalismo. Dale. Ser el contemporáneo. Sí. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? A ver, ¿cómo funciona la economía? ¿Qué hay básicamente? Libre mercado. Libre mercado. Bueno, mercado hay, sí. A ver, que levantó la mano. ¿Cómo se llama? Ya te la pido. Selene. ¿Cómo? Selene. Selene, dale. Es un sistema de caracterizado por poseer propiedad privada. Propiedad privada, bien, propiedad privada. ¿El feudalismo no había propiedad privada? No. Sí, pero no era capitalismo porque sí, pero no, sí, pero no tanto. Como todo es el rey da mercedes, o sea que es una propiedad privada menos consolidada, podemos decir, que el derecho positivo consagrado en la Constitución Nacional y que hace, digamos, al régimen o al sistema capitalista, ¿sí? Sistema de mercado. ¿Qué más? Democracia. Democracia. No, eso es el régimen político. Vamos a hablar con amigos un rato. Pablo Morales, dale. Y es un sistema, un modo de producción en el cual pocos salen ganando y los demás terminamos trabajando. Un modo de producción, modo de producción que se compone porque ¿qué actores hay? El mercado es un actor, a ver, ¿el mercado es un actor social? No, muy bien. En todo caso es un ámbito de encuentro entre la oferta y la demanda para el todo de la un bolazo, pero bueno. Entonces, digamos que si vamos por la línea liberal es así. ¿Qué actores? Si acá vos tenés en el feudalismo dos actores fundamentales, los señores feudales, de acuerdo con Marcelita por allá, y los campesinos por acá, ¿qué tenés en el capitalismo? ¿Quién produce en el capitalismo? Burgueses y proletarios. Burgueses y proletarios, muy bien, sí señor. Burgueses y proletarios, sobre todo los proletarios, que son los que producen la riqueza. Sin los proletarios no existe nada. ¿Y por qué no tenemos el poder entonces? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta que le voy a contestar en la tercera clase. Cuando veamos la transición, digamos, del capitalismo al socialismo. Bien. Entonces, aquí hay un problema, plantea Berrío, ¿no es cierto? Y es cómo pensar la transición del feudalismo al capitalismo, de estos elementos que nosotros estamos viendo en sus configuraciones más elementales, ¿no es cierto? Y dice, al mismo tiempo, y ustedes lo van a leer, digamos, para la semana que viene en la introducción, de la primera pregunta, de que esto tuvo, vamos a decir, una suerte de dos corrientes de interpretación, o dos corrientes de interpretación. Dos corrientes de interpretación, una que va, digamos, por el andanivel de que la transición del feudalismo al capitalismo se constituye, digamos, en las ciudades a partir básicamente del siglo XI, siglo XII, cuando las ciudades se recuperan, ¿no es cierto?, por la acción del comercio, muy basada en los textos de Adam Smith y en algunos textos de Marx, es decir, ven una transición urbana que luego en la década del 60 y 70 fue muy cuestionada, digamos, por el marxismo inglés. De lejos, desde el punto de vista académico, el marxismo más desarrollado es el marxismo inglés, que dijo, no, el feudalismo es resultado de un proceso de diferenciación de clases sociales en el marco y en el ámbito rural. Esta es la idea central que va a operar durante todo el texto, que ustedes, digamos, no deben olvidar. Lo que vamos a hacer a continuación, dos cosas. Yo voy a exponer hoy, muy brevemente, algunas consideraciones sobre Adam Smith y Karl Marx, para que ustedes puedan comprender mejor, sobre todo la primera parte del texto. La segunda parte del texto la voy a introducir la semana que viene, y la semana que viene ustedes van a trabajar, digamos, el texto en las preguntas que yo voy a dejar en la guía correspondiente. ¿Conocen algo de Adam Smith? Perdón, ¿quedó claro el problema? Es lo que más me preocupa. ¿Quedó claro el problema que trata el artículo? El artículo es este. Lo tienen que comprar en fotocopiadora. La transición del feudalismo al capitalismo. ¿Una transición urbana o básicamente rural? Siempre que ustedes leen un texto académico, lo primero es el título. El título tiene que tener correspondencia de coherencia con el contenido y con el problema. Y una cosa le digo, compañeras y compañeros, esto lo digo a propósito porque no necesariamente viene el peronismo, este tema de compañeras y compañeras. Aunque tengo muchos amigos peronistas, me encantan, yo no soy peronista porque soy gorila tampoco, viene de una tradición más vieja. Viene de la, en realidad viene de la Revolución Francesa, de la primera Revolución Francesa. Y hay una gran película que la pueden mirar que se llama Il Compagno, con Marcelo Mastroianni, que narra sobre el web, etc. Y yo a propósito lo quiero darle un rango más universal del tema de compañera y compañero. Me parece una palabra fascinante porque hace a la relación humana, hace al afecto, ¿no? Y no solamente al afecto en términos políticos. Porque quiere decir alumnas y alumnos, ya existe y ya es, digamos, un elemento de poder que lo quiero sacar. ¿Está? Entonces digo, me dijo usted de esta manera, no se vayan a ofender, porque son un poco gorila y tienen el corazón sensible, pero bueno. Volviendo a este tema, la transición del feudalismo al capitalismo, todo título tiene que tener una coherencia con el problema. Y en las ciencias sociales, yo me puede faltar mi hipótesis, me pueden faltar los objetivos, me puede faltar ese, me puede faltar cualquier cosa, lo que no me puede faltar es el problema. Esto avanza porque tengo un problema, comienza, digamos, la función. No tengo un problema, nada. Naranja para católico. ¿Me explico? Y aquí el problema, ¿no es cierto?, está muy bien expresado en el título. Por eso siempre lean bien los títulos, los subtítulos, son porque algo por algo están. Quiero decir que el género de, digamos, cómo se redacta en materia de ciencias sociales es un género específico, no es literatura. La literatura, por supuesto, es más bella. Es mejor para mí, ¿no es cierto? Es mejor leer un libro de, qué sé yo, de Julio Cortázar, Rayuela, ¿no es cierto? Los cuentos impresionantes que ha escrito de lejos. Nosotros no podemos escribir una frase como escribió el gran Julio Cortázar. Olvídense de eso. Ahora, eso es literatura. Nosotros escribimos de esta manera horrible, ¿no es cierto? Porque es nuestro código de comunicación. Y porque en parte también hay cierta influencia, vamos a decir, de las ciencias duras. Nosotros podríamos escribir más sensacionalísticamente, pero bueno, por ahora venimos perdiendo la batalla y escribimos de esta manera espantosa, oscura, retorcida, mal escrito en general, el verbo al final, epo pasiva. Lo vamos a ir corrigiendo con el tiempo. A esto. Pero como hace un subtítulo en relación, la transición en Smith y en Marx, en la página 181, me interesa, digamos, para esta primera clase, digamos, exponer brevemente algunas consideraciones, decía yo, sobre Smith y sobre Marx. ¿Conocen a Smith? ¿Adam Smith? ¿Quién fue Adam Smith y por qué es importante y famoso? Una clave dijeron hoy el tema del mercado. A ver si podemos desarrollar un poquito eso. Oferta y demanda. ¿Qué más? La mano invisible. ¿Qué dijeron? La mano invisible. La mano invisible del mercado. ¿Qué es esa metáfora? A ver. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Federico. Federico, a ver, desarrollar un poquito. Era, no me acuerdo también. No importa, yo estoy de acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Como que el mercado se rastrea por sí solo a beneficio de cada uno, ¿no? No sé. Puede ser que los intereses individuales movían al mercado, digamos, el panadero hace lo que hace por beneficio propio y por eso funciona. Bueno, es muy bien, pero ¿saben? Es una cosa fascinante. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Vos? Federico. ¿Vos que levantás la mano y ya pasó a hablar? No, que no era el Estado la mano invisible, no se refería a eso. No, acá con los liberales, el Estado es lejos y poco. Lejos y poco. Vamos por el mercado. Y vamos porque somos egoístas. Y porque soy egoísta y busco mi propio beneficio, redundo en el beneficio global. Digo que Adam Smith era liberal, no neoliberal. Eso es otra cosa que lo voy a explicar más adelante. El neoliberalismo tiene otros supuestos que el liberalismo. Esta es una tesis, la de Adam Smith. Adam Smith rápidamente quiere decir esto, era un catedrático. Tuvo a su cargo la cátedra de, no me acuerdo si moral o de filosofía, de la Universidad de Edimburgo, Escocia, y escribió varias obras. La más importante, La teoría moral de los sentimientos, 1756, y la más importante y conocida que ustedes están repitiendo es La riqueza de las naciones, 1776, para que se ubiquen, es el año que se funda el Virreinato de la Plata acá. Así, mientras que ellos ya tenían universidades, pensadores, que iba así a marcar la cosa, para que se den cuenta más o menos cómo viene la mano. Este tipo era, digamos, un filósofo, economista. Prácticamente nadie se llamaba a sí mismo economista en el marco del siglo XVIII. Y acá viene una gran influencia, digamos, del naturalismo, de Hume, ¿no es cierto? Donde ve un hombre, esto que dice él, ¿no es cierto?, que tiene propensiones, que tiene elementos que le son inherentes, que es la tendencia al egoísmo, la tendencia a la compasión, la tendencia a elogiar, el hábito de trabajo, etcétera, etcétera, digamos. Es el hombre burgués, pero hecho de una manera ontológica, no histórica. El hombre siempre fue así para Adam Smith. No importa las condiciones históricas. Sobre todo desde el punto de vista de su anclaje y de su fundamento filosófico. Y desde ahí, fundamenta, es decir, por eso, déjalo libre que va a terminar de hacer el bien común. Y desde ahí fundamenta el tema de la mano invisible, ¿no es cierto?, en riqueza de las naciones, O sea, porque es un texto, vamos a decir, entre comillas, económico, porque ahí se pregunta, ¿cuál es el origen de la riqueza? Este era el problema durante el siglo XVIII. ¿De dónde sale la riqueza? Para contestarse que la riqueza surge de la división social del trabajo y su correlación con el mercado. Dime qué grado de división del trabajo tienes y qué amplitud de mercado tienes y te diré el nivel de riqueza que tiene un país, la riqueza de las naciones. Esta es la tesis de él. Por lo tanto, lo dinámico, ¿no es cierto?, son los actores que irrumpen en este proceso de división social del trabajo y de mercadeo. Y por supuesto, dejar hacer, laissez-faire, dejar hacer. A partir de ahí, digamos, se desarrolla, vamos a decir, una corriente historiográfica, una corriente de pensadores, una corriente de pensamiento muy fuerte, muy poderosa, muy potente, que es el liberalismo. Dentro de eso, no sé, hay un conjunto de historiadores, Pirelli quizás sea el más importante, que va a estudiar este tema de cómo, luego del derrumbe del Imperio Romano y la resurrección de las ciudades, sobre las tesis de Smith básicamente, aunque no únicamente, porque Pirelli, digamos, es un historiador más complejo, nuevamente, digamos, comienza a desarrollarse, y aquí estaría, vamos a decir, la génesis al capitalismo, digamos, y a una economía moderna, por esta vía de interpretación. Esta vía de interpretación, por supuesto, sesga algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que la vamos a analizar en la clase que viene, porque hay todo un párrafo en la página 182 de Adam Smith. Únicamente yo quiero darle algunos elementos para que ustedes puedan leer, volver a la lectura, solo con algunos elementos más fundantes. El otro gran pensador al respecto, y más importante incluso para toda la cruzada, para mí el pensador más importante, pero bueno, ustedes pueden también pensar otra cosa, es Carlos Marx. Desde hoy voy a decir algunas cositas y después vamos a ampliar en la medida que lo necesitemos. Marx nació en el 1918. A diferencia de Smith, este no era un catedrático, ni mucho menos. Se recibió, digamos, de doctor en filosofía, pero era, digamos, una suerte era, digamos, el bachillerato más algo más en ese momento ahí en Alemania, y posteriormente se dedicó a hacer la revolución. La gran revolución en la cual él participó fue la de 1848, ahí escribió el Manifiesto Comunista y otras obras más, pero el Manifiesto Comunista era más importante, la ideología alemana, en fin, etc. Y su obra monumental y más importante, digamos, es por supuesto El Capital. Quiero decir esto, abro paréntesis. Un estudiante de sociología, un buen estudiante de sociología, debe leer por la TED dos libros fundamentales de la sociología, y es el tomo 1, El Capital, ¿no es cierto?, y Economía y Sociedad de Max Weber, que son dos manuscritos que vos los miráis ya, te da ganas de salir disparando, pero sin eso veo difícil, digamos, de cómo ustedes se van a formar a sí mismos. Algunos elementos sobre El Capital vamos a ir dando durante la cursada. Por ahora, diremos que a diferencia de Adam Smith, aquí no hay una visión sustancialista, digamos, del hombre. Para Carlos Marx, el hombre, esta es su visión, vamos a decir, esta es su concepción del hombre. El hombre son sus relaciones. En el proceso de establecer sus relaciones, esto es la familia, sus relaciones sociales de producción, sus relaciones con la naturaleza, el hombre reproduce un conjunto de relaciones y ahí se va constituyendo en tanto ser social, que él dice va a determinar la conciencia social. Aquí hay cierto detalle. No sé si es un pensamiento por lo menos determinado. Hoy podríamos decir, digamos, de aquí, que aquí hay una relación más compleja entre el ser social y la conciencia social. ¿Está? Pero tengan en cuenta, digamos, que es un pensador que tiene una influencia muy grande de la Ilustración y es un pensador del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Así que hagamos contexto en relación a esto. Este tema de las relaciones sociales y de las relaciones sociales de producción son muy importantes para entender, digamos, el problema que nos compete, porque, digamos, ahí en el texto de Del Río nosotros vamos a observar y vamos a ver que hay citas, digamos, al capital y hay citas, creo, a la ideología alemana, pero no hay citas, digamos, hay citas al Manifiesto Comunista y hay citas a la ideología alemana, pero no hay citas al capital. Entonces quiero decir esto. En el libro El Capital, que es la obra más importante de Carlos Marx, la pregunta central, lo que se pregunta e investiga, un mamotreto así, ¿no es cierto?, que él editó de 700 páginas y después editó, mejor dicho, Engels, cuando él fallece, edita otro de 700 y va a tener 3 tomos, ¿no es cierto? Lo que se pregunta es: ¿qué es el capitalismo? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cuáles son sus relaciones fundamentales? Es una obra básicamente, digamos, escrita, podrían decir, si ustedes golpearse el pecho, una obra de un corte sincrónico, ¿no es cierto? Sin embargo, en varios capítulos cortos, como por ejemplo la acumulación original de capitales y otros, o en el tomo 3 de Capital, que hay todo el desarrollo de la renta agraria, que es muy interesante, Marx se pregunta sobre los orígenes del capitalismo, ¿no es cierto? Y hace algunas consideraciones que ahora yo voy a plantear, pero lo deja tremendamente abierto al problema. Vos podés decir y compartir que Marx explica qué forma es el capitalismo, por lo menos el capitalismo, el primer capitalismo, el que se consolida posterior a la revolución industrial. Pero ya es más difícil decir con Marx, o con Marx solamente, cuál es la génesis del capitalismo. Y acá es donde viene, digamos, todo este debate, donde participa fundamentalmente, digamos, el marxismo inglés. No sé por lo cual, me parece que me queda algo de tiempo, y algo voy a decir, si ustedes no se me aburran mucho. ¿Sí? No. Entonces, en el Capital, ¿no es cierto?, en el primer tomo, vos analizás el modo de producción, como dijeron por acá, las relaciones sociales de producción, ¿no es cierto?, y subyace aquí, me parece lo más importante, en el Capital, que es el capitalismo, es un sistema económico, es un modo de producción, sí, pero ¿cuál es su cualidad? ¿Cuál es lo singular? Lo singular para Marx es que subyace, digamos, una teoría del plusvalor, no únicamente el valor. ¿Qué significa esto? Esto significa que la riqueza la produce el trabajador y es apropiada, ¿no es cierto?, por las clases dominantes, y no es correspondida porque, digamos, no hay una correspondencia entre jornada laboral y salario. Esto es la explotación. Es decir, todo capitalismo es explotador. Esto lo voy a desarrollar más adelante con más detalle. Y esto es el corte, vamos a decir, sincrónico. ¿Cierto? Él se preocupa mucho, va a trabajar mucho en la República de Londres por este capitalismo que él está mirando, ¿no es cierto?, prácticamente, digamos, en el cenit de la Revolución Industrial. Esto lo va a escribir entre 1848, que es expulsado de Francia por revolucionario, y lo va a publicar allá por el año 64, si mal no recuerdo, 1864. ¿No es cierto? Es decir, esos 20 años de investigación contestan a la pregunta de qué es el capitalismo, cómo acumula el capitalismo, ¿qué significa la explotación? Pues este tema de la teoría del valor que la desarrolla David Ricardo, otro pensador y economista importante del pensamiento clásico, y contesta poco este tema. ¿De dónde surge el capitalismo? Únicamente escribe, digamos, en el primer tomo sobre la acumulación original de capitales para decir que el primer paso, digamos, el primer paso que se da es el proceso de alienación, utiliza esta palabra que quiere decir separación de los productores de sus productos por una parte y de sus herramientas por otra parte. No se refería sino a otra cosa que no fuera el proceso de construcción de la propiedad privada, digamos, cercamientos por una parte, apropiación de la propiedad privada en términos de derecho positivo en Inglaterra, o esto comienza, digamos, un poco antes con los Tudor, en el siglo XVI, comienza con la expulsión de los campesinos hacia las grandes ciudades. No eran tan grandes en ese momento, hacia las ciudades. ¿Cierto? Comienza porque hay todo un proceso, vamos a decir, de intervención muy fuerte de esa nobleza que ustedes señalaron hoy al principio, de esos señores feudales que cobran impuestos, que cobran, digamos, renta a los arrendamientos, y esos campesinos se van empobreciendo, no pueden pagarlos, se quedan sin tierras y comienza lo que se llama un proceso de proletarización que ustedes van a estudiar, digamos, en el artículo de Eric Hobsbawm. La proletarización es el proceso donde estos campesinos se quedan sin tierras y comienza un proceso de migración del campo a la ciudad. Y en la base social con la cual se va a constituir, digamos, la clase trabajadora que interviene en la primera revolución industrial. Y acá está el problema, ¿no es cierto? Y acá está uno de los elementos, ¿no es cierto? O dos: nobleza expulsa, campesinos que son pauperizados y explotados. Sin embargo, lo que agrega el marxismo inglés, con esto voy redondeando al menos por hoy, lo que agrega el marxismo inglés es que hay un proceso, van a decir estos marxistas ingleses, hay un proceso de división social donde algunos campesinos, efectivamente, esta es la clave de la tesis, ¿cierto?, del marxismo inglés. Ahora digo quiénes son estos tipos. Hay algunos campesinos que efectivamente se pauperizan y hay otros campesinos que van desarrollando un proceso de acumulación y se enriquecen. Y se enriquecen. Van a leer la palabra kulak, o sea, con alguno de ellos en el texto de kulak significa campesino rico. Y sería interesante, digamos, para la semana próxima que ustedes investiguen qué significa ser un campesino. O cuál es la diferencia entre un campesino, por ejemplo, en la Argentina, cuál es la diferencia en Argentina y en el mundo, pero en la Argentina, para que lo tengan como referencia importante, cuál es la diferencia entre un campesino y un chacarero, por ejemplo. O un farmer. La palabra inglesa farmer le explica mejor. ¿Cuál es la diferencia entre un campesino y un chacarero? Yo tengo un primo mío que es chacarero. Y tengo otro pariente que es campesino. Y sé perfectamente cuál es la diferencia. Quiero dejarle la chacha. Esa no. Levanta la mano. ¿Yo? Sí. Verónica. Dale. Trabajan, bueno, como yo creo, lo pienso de que ellos trabajan en las chacras, producen, el campesino vive en una zona rural, tiene su trozo de tierra, en cambio el chacarero va a trabajarle al campesino. Eso es lo que yo más o menos he visto, por lo menos en mi país, no sé, acá. Yo lo digo. ¿De dónde somos? De Santiago de Chile. De Chile. No sé, de Chile. Los dos producen, ¿sí? De alguna manera. Tanto el chacarero como el campesino. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo se llama? La tierra. El chacarero es dueño de la tierra, el campesino. Hay algunos campesinos que son dueños de la tierra. Tienen piccolo. ¿Cuál es la diferencia? El campesino produce para sí mismo Sí, y el chacarero no. Para pensar la pregunta. Pensar la pregunta. Porque va bien. Yo te confundí un poco a la foto. Voy a mandar ese. Sí, pero aparte yo no sé qué es un chacarero tampoco. No solo. Otra cosa. La primera la dijiste, ¿cómo te llamas? La primera de la verdad, sobre la reflexión de Alan, otras voces. Vamos, vamos, no se me acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre cantar? Bien. Si no, no se va nadie, hasta que no me digan eso. Chacarero va a la tierra del otro, trabajando. Y el campesino trabaja sobre su tierra. Yo no sé, base a esto. Te asustaste. Que uno produce como más para autosubsistencia y otro produce para comercializar. Pero correcto, muy bien. No sé cuál es cuál. La diferencia entre campesino y farda, entre digamos campesino pobre, que por lo menos logró que no fuera expulsado de la tierra, ¿no es cierto? Mi farmer, o chacarero, para el caso argentino, es la siguiente. Campesino, no se puede hablar de campesino sino de familia campesina. ¿El campesinado acaso reproduce sus condiciones simples? ¿Qué significa reproducir sus condiciones simples? Bueno, para mi caso llegar a fin de mes, que es para el caso me parece de casi todos nosotros. Las condiciones simples, es decir, poder vestirse y comer, punto. No desarrolla procesos de acumulación. Sin embargo, el chacarero o el farmer sí desarrolla procesos de acumulación. ¿Por qué? Porque desarrolla vendas, procesos de acumulación. Perdón, porque lo llevan a los mercados a vender el producto. Por el mercado. Claro. El campesino también vende en el mercado. Porque contrata mano de obra asalariada y explota al otro. Si no, es imposible desarrollar un proceso de acumulación. ¿Eso lo hace el chacarero? Recuerde que les dije que tengo un primo que tiene unas 400 hectáreas llenas de soja. Y dice, porque yo trabajo una esquina, no trabaja. Así trabaja. Trabaja en otro que él financia, ¿no es cierto? Y ahí le queda, digamos, una plusvalía, diría Marvin, con eso hace una producción ampliada. Eso es el capitalismo. Respecto, digamos, y por aquí vamos. Y esto es lo que plantea, digamos, la novedad que viene a traer, ¿no es cierto?, este tema del marxismo inglés. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo andan? ¿Están cansados? ¿Sigo otro ratito o por hoy hacemos un punto? ¿Sí? La hoja para anotar. La hoja. Que ya la entregaron, que ya me anoté. Bueno, vale. Voy a andar por ahí, la hoja. No, mira, la primera. Sí, la tengo. Soy medio. Y aparte de mí. Otra pregunta. Dale. Es una pregunta sobre Smith, me llamo Anemia. ¿Smith es el de la teoría de la de patear la escalera? No te escuché. ¿Smith es el que plantea la teoría de patear la escalera? Vaciar la escalera. No. La verdad, no lo sé. Me llama la atención, lo voy a. Pero me parece que no, que es otro clásico. Volviendo a mí, digamos, lo central, lo que nos importa a nosotros es una. El principal que Smith ve y analiza, digamos, que la transición del feudalismo al capitalismo es en el marco urbano y tiene su núcleo, ¿no es cierto?, en este tema de la división social del trabajo, al cual él le da como buen ilustrado, vamos a decir, porque no olvidemos que Smith es un hombre del siglo XVIII, nació en el siglo XVIII, no recuerdo la fecha. Vivió toda su vida y escribió durante el siglo XVIII, tiene una influencia muy importante, digamos, de la Ilustración. Por lo tanto, digamos, la idea de progreso de Smith es, digamos, la comparte con todos esos pensadores, ¿no es cierto?, de la Ilustración. una idea de progreso que está centrada, digamos, en una temporalidad, durante pero sobre, fundamentalmente, digamos, en un futuro centrado, ¿no es cierto?, en donde la riqueza debería operar para el desarrollo, digamos, de la virtud política. Un poco era lo que me preguntabas hoy, y yo te dije, no, después vamos a la política. Y el núcleo central es este tema de la división del trabajo, y él da una, lo puedo leer, digamos, en Riqueza de las Naciones, un ejemplo sobre el tema de cómo se fabrica un alfiler en el capitalismo, cómo se fabrica un alfiler en los gremios feudales, y cómo es productivo aquí, porque digamos, va el hambre, entonces lo cortan, taca, taca, taca, taca, taca. Eso es para decir la serie, la cadena de producción en el capitalismo, y cómo aquí el tipo está, ¿no es cierto?, y fabrica un alfiler. Es decir, da cuenta de la productividad aquí y aquí no. Eso me interesa. Porque le interesa el progreso, el núcleo de su pensamiento es ese. Exactamente igual que cualquier desarrollista liberal de hoy. ¿Va? Digamos, en eso tiene una vigencia tremenda. Y a nosotros nos interesa en este sentido, digamos, porque él va a decir, y aquí ustedes fíjense qué casualidad que algunos textos también de Marx, porque Marx, en el Manifiesto Comunista, esto que ustedes van a leer en la página 181-182, va a plantear que la burguesía es revolucionaria, va a plantear que la burguesía revolucionaria desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué es eso? Esto que dice el PIB, la división social del trabajo. En esto, dice Marx, la burguesía es totalmente revolucionaria. Por eso lo trae Del Río a Smith y Marx, a este Marx, ¿no es cierto? Vamos a decir entre comillas, el primer Marx, para dar cuenta de que en alguna medida él coayudó a que se formara esta corriente historiográfica que dice que la transición del feudalismo al capitalismo es en el marco urbano. A diferencia de los ingleses, el marxismo inglés que va a decir esta otra cuestión, no, pará, aquí hay un proceso de acumulación, de proletarización, ¿no es cierto?, de un emergente, de un campesinado rico, etcétera, que ustedes van a leer para la semana que viene. Quiero decir esto, que admiro profundamente al marxismo inglés y particularmente a Edward Thompson, que me parece el más brillante de los historiadores que yo haya leído desde que nací. Todavía no he leído otra cosa mejor. Y ustedes van a leer un capítulo para los prácticos que se llama el capítulo 6, que se llama Explotación. Es brillante eso. Pero junto con eso también quiero decir que este tema que traen los ingleses, un poco la conclusión que yo saco y la voy a volver a sacar a finales de la clase que viene. Adelantamos un poquito para que vean con ojo crítico el material que tienen. ¿Cómo es? Que también decir que la transición solamente, digamos, en el ámbito rural y nada más, me parece al menos relativamente incompleta y puede que se haya dado, digamos, en el caso inglés. En el caso argentino, quiero decir que también hay un pensamiento muy fuerte de que el capitalismo transitó, digamos, en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque se difunde la mano de obra durante la etapa del lanar. Eso es cierto. La etapa del lanar es 1850-1880. Se expanden las exportaciones de lana en la Argentina. No sé si ustedes estaban al tanto de esto, porque por ahí parece, digamos, que se transitó al capitalismo por las exportaciones de cuero. También. Por las exportaciones de cuero y por las exportaciones de tasajo, ¿no es cierto?, y otros productos de los aladeros. ¿Qué son los aladeros? Los aladeros de la primera mitad del siglo XX son apenas, digamos, un tablado, etcétera, etcétera, lean el cuento de Echeverría, el matadero, eso es un saladero. Ahora, los saladeros cambian mucho pasando, digamos, la segunda mitad, es decir, del 50 en adelante. Los saladeros pasan a ser algo así como lo que Marx llama la manufactura, digamos. Es decir, procesos complejos. Ahí en Entre Ríos, Urquiza tenía un saladero donde trabajaban 300 tipos, había un tren adentro, Entonces no me vas a decir, digamos, que eso no es un proceso de desarrollo de fuerza productiva. Y ahí no tenés un tránsito, digamos, no es exactamente eso capitalismo rural. Es capitalismo industrial. ¿Me explico? Y sobre esos aladeros se basaron los frigoríficos, que son uno de los motores, digamos, del tránsito al capitalismo en la Argentina. No quiero decir son buenos o malos, sino el tránsito al capitalismo. Que era una tendencia mundial no, digamos, refrenable, por así decirlo. Por lo tanto, si bien es cierto, digamos, que son artistas ingleses, porque se formaron en la universidad, el grupo de Cambridge se llama, que se forma Raymond Williams Thompson, como dice el propio Eric Hobsbawm, van a ver otro historiador aquí. En el texto de Del Río, que es el, yo creo, el más importante, que está en el Suicide Dog, digamos, Boris Dog, es el que escribe el primer libro, el segundo libro, Suicide, más de la mano, digamos, circulacionista, es decir, más de la mano del mercado, una influencia más grande. Si bien él es marxista, también tiene una influencia muy poderosa al mercado. A este le contesta Dobby, así sucesivamente, y finalmente Hilton, me parece, Rolly Hilton es el que da la clave de todo esto. Quiero decir, eso, porque esto nosotros lo vamos a analizar muy bien, quiero decir que también hay que contemplar este tema que pasaba también, digamos, en las ciudades. A mí me parece, digamos, que hay una correlación, si bien la génesis, es cierto, está en este tema de estos arrendatarios, estos campesinos ricos, que se van a transformar, digamos, en el actor fundamental, porque van a tener capacidad de arrendar mucha cantidad, digamos, de hectárea, poner fuerza productiva, tomar trabajo asalariado, y a partir de ahí la revolución industrial inglesa está sostenida sobre una revolución agrícola, porque hay que darle de comer a esas grandes ciudades industriales como Manchester, Lancashire, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sin el campo y sin la revolución capitalista o sin la transición capitalista en el campo, es imposible la revolución industrial. Y en este aspecto tiene razón. Ahora, existe una tensión. Y en definitiva, ¿qué es lo importante encontrar? Lo importante encontrar es cómo se constituye no solamente su génesis, sino su complejidad y cómo se constituye el capitalismo en términos históricos. Esto es importante para mí solucionarlo. Por eso digo, leanlo en términos críticos. Si les parece, por ser la primera clase, a mí me gustaría cortar aquí, porque si no tendría que empezar a exponer quiénes son estos marxistas ingleses, y eso sí me va a llevar un poco de tiempo. Ustedes ya están moviendo, y yo lo que necesito. Dejo varias copias, dos, no sé a quién se las dejo. Todo el mundo tiene que tener una de estas. Llevar a la fotocopiadora o la distribuyen ahora entre ustedes, le sacan fotos por los celulares. Escúchenme bien todos. Ahí esto está compuesto por 6 preguntas. Texto, 6 preguntas, un marcador, lápiz, lo que sea. Mira la pregunta, dice: ¿delimita el problema a tratar según los posturas del autor? Lo que acabo de decir al principio. Esto está en las primeras páginas. Pregunta 1. Pregunta 2, lo que acabo de exponer. Smith y Marx. Pregunta 3, 4 y 5 son las más importantes, las que no digo. Pero están muy bien, a ver chicos, están muy bien, digamos, preguntadas en la guía. La semana que viene tenemos una breve introducción y ustedes se van a conformar a constituir en pequeños grupos de 3 o 4, sí, me acuerdo mucho. Ahora voy a todas las preguntas que me quieran. Luego de algunos minutos pasamos al redondo y vamos a trabajar, digamos, en lo textual, en lo que dice. Ustedes van a leer lo que dice Morito, lo que dice Hilton, lo que dice etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y a partir de ahí vamos a analizar, porque esto es teórico-práctico. no únicamente teórico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo esta cuestión? Ahora sí, todas las preguntas, empezando por ella, ¿cómo tenés más? Mariana, quería saber si repetías el nombre. El artículo se llama La transición del feudalismo al capitalismo y el autor es Del Río. Todo está en la fotocopiadora. Todo. Y necesito algún voluntario para que la guía la deje en fotocopiadora. Vos la dejás para que, digamos, aquel que no le pueda sacar foto con el celular, que yo la pide en la fotocopiadora y tiene su ¿cómo son? Algunas preguntas. Algunas preguntas. Bueno, alguien quería preguntar por acá. Listo. Más preguntas.